Deberes de hoy, 9 de febrero de 2018, lengua y matemáticas. Matemáticas, página 110, ejercicio del 1 al 6, sin enunciado. Lengua, página 118, ejercicios del 1 al 4, sin enunciado. Hágalos muy bien.